Bueno, pues 24 minutos pasan de las 11 de la mañana. Abrimos nuestra escotilla, lo hacemos en Vizcaya como cada viernes junto con los martes. Y es que hoy se nos colará por ella Arantza Urcaregui de EH Bildu. Aquí ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo Arantza, egunon. Egunon. Bueno, pues darte la bienvenida una vez más a estos micrófonos y decirte que son todo tuyos. Vale, es que recasco. Tiempo de reflexión. Vamos a cumplir 3 semanas de confinamiento. Para mí, que no tengo costumbre de pasar mucho tiempo en casa, este confinamiento me está sirviendo para hacer todas esas cosas que en lo cotidiano no se pueden hacer. Y además de ordenar papeles, hacer reuniones virtuales, leer, creo que es una gran oportunidad para reflexionar. Esta crisis sanitaria ha evidenciado muchas fallas de este sistema capitalista patriarcal a las que tenemos que hacer frente, quizás no ahora, pero sí cuando este confinamiento acabe. Y quiero aprovechar esta escotilla para plantearos algunas ideas sobre las que reflexionar. La primera, una y otra vez hemos oído al Gobierno Vasco decir que las personas son lo primero. A lo largo de estos días creo que hemos podido ver que las personas no son lo primero. Para el Gobierno Vasco y en especial para el PNV está claro que lo primero es la economía, por encima de la salud de las personas. Tenemos que reflexionar sobre las prioridades que debemos plantearnos como sociedad y cómo acordar esas prioridades. Segunda idea. Tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. ¿Cuántas denuncias ha habido desde las propias trabajadoras y trabajadores de Osakidetza de los recortes que se estaban planteando? ¿De cómo se estaban privatizando servicios sanitarios? Y lo hemos visto estos días. Se ha llegado casi al colapso del sistema, y en especial de las UCIs. Falta de mascarillas, respiradores, batas. Una reflexión imprescindible es cómo reforzar el sistema público vasco de salud. Tercera idea, servicios sociales de primera. Primer hecho sobre el que reflexionar. En la CAP no tenemos un sistema vasco de servicios sociales. Tenemos 3 sistemas de servicios sociales. Uno en cada herrialde. Si nos fijamos solo en las residencias para personas mayores dependientes, en Guipúzcoa o Araba la inmensa mayoría son públicas. En Vizcaya el 95% de las plazas residenciales están gestionadas por empresas privadas, incluidos fondos de inversión. Un sistema que prima los beneficios empresariales al cuidado de nuestras personas mayores. Grupo de riesgo en esta crisis sanitaria y el que menos medios ha recibido para cuidar la salud de las personas ingresadas en residencias y de sus cuidadoras. Los datos lo dicen todo. Una cuarta parte de las personas fallecidas eran personas mayores en residencias. Tenemos que reflexionar sobre el sistema de cuidados, sobre cómo queremos organizarlo, sobre qué condiciones debe cumplir para dar un cuidado de calidad, sobre cómo sacar el trabajo de cuidado de la responsabilidad de las mujeres, ya sean de la familia o sean mujeres migradas, mal contratadas o sin contrato. Y cuarta idea, por no ponerlo todo en negativo, porque también hay consecuencias positivas. Y una consecuencia positiva de esta crisis es que la contaminación ha disminuido más de un 75% en las grandes ciudades. Una llamada de atención a nuestra forma de vida. ¿Cómo combatir la crisis climática que vivimos? Algunas ideas podemos sacar de estos días de confinamiento. Reducir el uso del coche o prohibir su circulación dentro de las ciudades. No impulsar el turismo masivo, sino un turismo equilibrado y respetuoso con el medio ambiente. Tenemos que frenar nuestro propio ritmo de vida. Son muchos temas de reflexión. Tenemos un gran reto al que hacer frente cuando acabe el confinamiento. Yo no quiero volver a la normalidad. Lo repito, yo no quiero volver a la normalidad. Quiero superar esta crisis sanitaria, claro que sí, pero quiero que el post-COVID-19 sea muy diferente al pre. Que seamos capaces de hacer frente a todas esas crisis sociales que se han puesto encima de la mesa y que trabajemos de manera conjunta por una sociedad diferente, con servicios públicos sólidos, con un sistema público de cuidados universal y de calidad, que eso sea lo normal. Eskerrik asko. Bueno, pues Arantza, eskerrik asko zuri eta hurrengora arte. Nada, y hurrengo arte. Agur. Agur.